El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Después de haber celebrado nuestra novena y fiesta de la Virgen de Fátima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, fuimos preparándonos para este momento de Pentecostés, donde el Espíritu Santo inaugura la Iglesia, la confirma, la fortalece. Y en este día es un día donde se reproduce exactamente lo que ha pasado el día de Pentecostés, cuando estaban los apóstoles en oración en el cenáculo a la mañana temprano, alrededor de las 9 de la mañana. Estaban los apóstoles con la Santísima Virgen allí. La Virgen hacía de mamá de todos ellos. Eso lo dice la Escritura. Estaba la Virgen en medio de ellos. Uno dice: ¿qué hace una mujer en medio de los apóstoles? No era costumbre judía que una mujer esté mezclada con los hombres, más en la oración así, no se mezclaban. Pero acá llama poderosamente la atención: María estaba en torno, estaba como haciendo de mamá de todos ellos. Era la única explicación, es la única explicación. Estaban unidos a ella porque el Espíritu Santo baja en plenitud de manera particular en la Santísima Virgen y a través de ella a toda la Iglesia, porque ella es como el corazón de la Iglesia. Y así como el Verbo pasó primero por el corazón de María para estar en su seno, cuando el Espíritu Santo quiso bajar a los hombres, pasó primero por el corazón inmaculado, luego por los apóstoles y por toda la humanidad. Siempre está el corazón allí como enlace entre Dios y los hombres. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, el amor hecho persona. El Espíritu Santo se nos ha sido dado para confirmarnos, para consolarnos, para ser nuestro defensor, para quemarnos, si quieren así, con el amor de Dios, para alentarnos, entusiasmarnos, para hacernos vivir de la esperanza y de la fe y de la caridad, pero con la esperanza en la vida eterna. El Espíritu Santo completa y cierra toda la obra del Señor, la sella, es por eso llama sello. El Espíritu Santo es sello de Dios, porque sella la obra de Dios. Es como que le pone el sello de legitimidad, por decir así, a toda la obra de Cristo. Y entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Vamos a ver, es maravilloso ver cómo realiza su acción en cada uno de nosotros si dejamos que Él actúe. Una santa, la Madre Maravilla de Jesús, Carmelita, había escrito un libro, Si tú le dejas, se titula, Si tú le dejas, el Espíritu Santo realiza una maravilla. El problema está que el ser humano no deja que Dios actúe, porque siempre queremos acomodar a Dios a nuestro modo de ver, acomodar a Dios a nuestra circunstancia. Queremos que Él haga lo que queramos. Y nosotros estamos contentos, pero cuando las cosas no nos salen bien, ya estamos tristes y no nos damos cuenta que si queremos que Dios realice la obra en nosotros, tenemos que aprender a interpretar el signo de los tiempos y las situaciones concretas de la vida. Eso que no me gusta todos los días, eso es lo que Dios me está pidiendo. Entonces tenemos que aprender a ser dóciles. ¿Cómo se puede hacer? En la vida cristiana nosotros tenemos que trabajar. Dios nunca va a hacer la obra solito. A Dios rogando y con el mazo dando, han dicho, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte y Dios pone todo de la suya. Evidente que la parte de Dios es infinita, la nuestra es limitada y pone más Dios que nosotros. Pero nosotros tenemos que poner toda la parte nuestra. Todo significa todo, hasta la última gota de sangre y el último sudor de nuestra vida, puesto al servicio de Dios. Entonces, en la vida espiritual no va a bajar el Espíritu Santo con sus dones en la persona que no practica virtudes. La persona que no ejercita las virtudes, el Espíritu Santo no puede bajar. Esto es doctrina de Santo Tomás de Aquino asumida por la Iglesia, es doctrina de la Iglesia. Solo baja el Espíritu Santo con sus dones cuando una persona practica las virtudes. Cada uno de los dones del Espíritu Santo va en relación a varias virtudes, pero de algunas de manera particular. Entonces, si una persona quiere tener el don de sabiduría, por ejemplo, tiene que hacer actos de amor, actos de caridad. Cuando uno practica muchas veces la caridad con el prójimo y hacia Dios, y ya está lleno de amor de Dios y del prójimo, empieza el Espíritu Santo a actuar sobre esa virtud de la caridad para inundarla, para plenificarla, la eleva, la agranda, la agiganta, la virtud, y uno se vuelve con un amor muy grande a Dios y al prójimo, más allá de lo que pueden sus capacidades humanas, y se encuentra con la virtud heroica de los santos, aquellos que han realizado cosas que uno dice, bueno, pero estos eran santos, por eso lo hacían. No, claro, lo hacían porque eran santos, pero tú también estás llamado a hacerlo. Es claro que no lo puedes hacer con tus propias fuerzas porque lo hace Dios, pero si tú practicaras las virtudes, cada una de ellas, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, la humildad, la discreción, la paciencia, la generosidad, el pudor en los ojos, en la modo de vestir. Uno tapa sus partes, el pudor, la modestia, sabe caminar, sabe comportarse, sabe sentarse con pudor, con modestia, la prontitud, el servicio, la obediencia, muchas virtudes, practicar una vez, otra vez, otra vez, y cuando va saliendo fácil, fácil, fácil, ahí viene el Espíritu Santo con sus dones a plenificar a la persona. Por eso que si alguien dice que está con los dones, que Dios le ha dado los dones y que tiene todos los dones y los dones no sé de qué, pregúntale a la persona, a ver, o mira qué virtudes practica. Si ni siquiera se lleva bien con su esposa, o con sus hijos, o con sus vecinos, y está criticando, o con su esposo, y vive criticando, y vive... Entonces no puede estar el Espíritu Santo allí actuando, porque faltan virtudes, porque no trabajamos las virtudes. Y el demonio, que es astuto, ¿qué hace? Me pone en la cabeza lo fácil y me hace dejar de lado lo que es difícil, porque lo fácil no existe. ¿Qué es lo fácil? Que el Espíritu Santo me haga santo y que yo no hago nada. Me siento en una silla ahí, en el solcito, si hace frío, y en la sombra si hace calor, con una buena bebida, que alguien me apantalle, y que el Espíritu Santo me santifica, mi Espíritu Santo, haz que me levante. Y no me levanto, yo no hago fuerza con los pies. Haz que me levante, haz que vaya puntual al trabajo, y estoy acostado. Claro, ¿cómo voy a llegar puntual? ¿Es imposible? Entonces hay una mentalidad protestantizada en nosotros, una mentalidad protestante que no es real, porque tienen una teología que no es correcta. Es decir, ellos dicen, Dios me hace santo sin que yo haga nada, solo que yo tenga fe y lo demás lo hace. No, eso está condenado por la Iglesia como una herejía. Nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte y el Señor pondrá todo lo suyo. Eso es. Por eso San Pablo dice, yo padezco lo que falta, la pasión de Cristo. Por eso los santos se entregaban. Miren lo que le ha pedido Dios a los santos, a los mártires. Les pidió la cabeza. Les pidió la vida entera para ser los santos. ¿Cómo es que no pide el Señor? Claro que pide. Cuando tú crees que no te pide y después te pide, crees que te ha sufrido una desgracia terrible, porque el Señor te pide un dolor de muelas y tú pensabas que la santidad era sin dolor de muelas. Entonces hay que tener mucho cuidado, no nos dejemos engañar por el demonio que no quiere la santidad de los hombres. Y él me va a llevar por el caminito de lo fácil. Es mejor leer que estudiar. Es mejor orar lo que me venga por la cabeza, repitiendo como un loro, que dejar que Dios también hable en mí. Exige más meditación, más profundidad. La contemplación es más profunda que la oración vocal. Y es mucho más fácil leer cómo eran los santos que ponerme yo a practicar la obra de los santos. Hay que leer la vida de los santos en orden a ponerlas por obra. Entonces vamos a ver, si uno practicara las virtudes, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa en uno? El Espíritu Santo es como un gran músico. El arpa que toca el músico este son los dones del Espíritu Santo. Las cuerdas son los dones del Espíritu Santo. El sonido que produce son los frutos que deja el Espíritu Santo en las almas. Los frutos maravillosos que se recogen allí. Vamos a ver, en primer lugar, el don del temor de Dios, cómo actúa en el alma y qué requiere. El don del temor de Dios va a bajar solamente si una persona vive, hace actos de esperanza. Creo, Dios mío, aumentad mi esperanza. Yo creo en la vida eterna. Sí voy a poder alcanzar la vida eterna con la ayuda de Dios. Y si tiene templanza, templanza es hacer las cosas con medida. Si come, come moderadamente. Si bebe, bebe moderadamente. Si juega, juega moderadamente. Si ama, ama hasta el extremo. Porque ahí no hay, en las tres virtudes teologales no hay templanza. Es decir, no hay el justo medio en las obras, en las virtudes teologales. No se busca el justo medio. Fe, nunca voy a ser exagerado en la fe. Nunca voy a ser exagerado en el amor y nunca voy a ser exagerado en la esperanza. Pero en todas las cosas que yo hago en la vida, tiene un justo medio. Y la templanza regula eso. Si yo practico la humildad, que es regular la propia estima, yo tengo que amarme, pero reguladamente, en Cristo. Me amo en Cristo, me amo ordenadamente. Y eso es la humildad. Acepto y veo lo que Dios ha hecho en mí y lo reconozco. Es la humildad. Si vivo de la humildad, de la esperanza, de la templanza, entonces vendrá sobre mí el don del santo temor. ¿Qué hace el don del santo temor en mí? Me da una docilidad especial para hacer la voluntad de Dios y produce en uno un vivísimo sentimiento de la majestad de Dios. Me va a ayudar a ver a Dios como lo grandioso, lo infinito, lo majestuoso. Y me va a venir en mí un cuidado, un respeto y un amor. Cada vez que yo voy a usar la palabra Dios, la voy a hacer con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho respeto. Claro, porque soy humilde. Y el humilde sabe lo que significa tocar la palabra Dios y sabe lo que significa dirigirse a Dios, porque el humilde se compara con Dios y ve que Él es todo y que yo soy nada. Y entonces me da esa especie de reverencia profunda a la majestad de Dios, como hacían los santos. Santa Teresa hablaba de mi Señor, el Señor, la divina majestad. Y viene después algunos que se creen, que descubren la pólvora. No, el Señor, tú tienes que tratarlo como tratas a tus amigos. Hola, che, ¿cómo te va? Flaco, ¿cómo andas ahí? ¿Cómo la estás pasando? Porque estaba toda esa corriente en teología de dirigirse a Dios sin falta de respeto. Entonces no había temor de Dios, no había humildad. Creían a Dios una cosa de igual a igual. Eso es falta de humildad. Dios, yo no puedo, no trato de igual a igual. Aunque Él me haga hijo de Dios y me hace partícipe de su naturaleza, son puros dones de Dios, pero yo no soy igual a Él. No lo puedo tratar de igual a igual. Nos produce en el alma una reverencia tremenda con un inmenso amor de locura. Tan grande ese amor que yo no quiero ofenderle por nada del mundo. Y estas almas que tienen el don del santo temor huyen rápidamente de todo lo que puede hacer una mera sombra o posibilidad de pecado. Huyen porque no quieren ofender a Dios. ¿Por qué? ¿Porque tienen miedo? No, porque están locamente enamorados de esa suma majestad, de ese Dios infinitamente grande, perfecto, bellísimo. Eso produce el Espíritu Santo. Si una persona tiene eso en su corazón, yo digo, esta persona vive del Espíritu Santo y no se da cuenta, y tiene el don del Espíritu Santo, no se da cuenta. Pero el que viene proclamando que lo tiene, no es humilde. Y si no es humilde, no puede tener el don del santo temor. Si viene diciendo que tiene no sé qué cosas, no tiene humildad, no tiene santo temor, es mentira. Si no tiene el santo temor, tampoco tiene los otros dones. Porque el Espíritu Santo no se parte por la mitad con los dones. El que tiene uno, tiene todos los demás, aunque sobresalga uno. En un vivísimo dolor por haber ofendido a Dios en una cosa tan pequeña, no escrúpulo, sino profundo dolor de haber ofendido a Jesús, y uno quiere hacer penitencia y se siente con un amor, muy amor, el amor es el que domina, no el miedo. Y entonces en el escrupuloso es el miedo que le domina en la cabeza. Ay, habré ofendido, y si me voy al infierno y el demonio, ese es el miedoso, no es el enamorado. Y entonces no tiene nada que ver con el santo temor de Dios, porque el temor de Dios no es el miedo de Dios. San Luis Gonzaga, un gran santo, hizo una vez una confesión general de todos sus pecados y cayó desmayado, desmayado de dolor de haber ofendido a Dios. Y el confesor da testimonio, cuando él murió dio testimonio, que toda su vida no había cometido jamás un pecado mortal, eran todos pequeños pecados veniales, chiquitísimos, y se desmayó. ¿Por qué? Porque ve a Dios tan grande y tan santo que, comparado, aunque uno sea un pequeño acto de pereza, ya le muestra a uno que es una gran miseria, ¿verdad? En cambio hay persona que dice, yo no tengo pecado, padre. ¿Qué le voy a decir? Hace un año, pero ¿qué le voy a decir? No, no me viene nada. Esa persona no tiene humildad. Esa persona no tiene esperanza. Esa persona no puede tener el don del santo temor de Dios. Le falta trabajar mucho, mucho, mucho. Entonces, ese es el santo temor de Dios. Otro don del Espíritu Santo, el don de piedad. ¿Qué realiza el don de piedad en el alma? Es aquel sentimiento por el cual amamos filialmente a Dios y fraternalmente al prójimo, por ser hijos de un mismo Padre. Es un sentimiento de filiación que surge en el alma, de ver a Dios como papá, a la Virgen como mamá, a la Iglesia como madre, a mis hermanos como hermanos, a los demás como hermanos. Un sentimiento muy grande de sentirme hijo de Dios, de verdad. En esto destacó mucho Santa Teresita del Niño Jesús. Ella lloraba de amor cuando pensaba que era hija de Dios Padre, lloraba de amor, de ternura. Llora, también nos lleva al amor al Santo Padre, al Papa, de verlo como otro Cristo, como un Padre también, el amor a la Iglesia. El don de piedad no es estar con la manito junta necesariamente, eso es una postura de piedad, pero no es la piedad. La piedad es una prontitud, una rapidez, una agilidad en el servicio de las cosas de Dios que proviene del amor y hace que lo tenga a Dios como Padre, como Señor, como Padre más que nada. Es esa relación filial. El don de ciencia, otro don del Espíritu Santo, por el cual cuando viene a nosotros juzgamos rectamente de las cosas creadas con relación a Dios. Todo lo vemos relacionado con Dios. Si llueve, bendito sea Dios que nos mandó la lluvia. Y otro diría, no, son las nubes que te tiraron el agua. Sí, claro que las nubes pasaron, pero ¿cuál es la causa primera? Dios te da el respirar, aunque digas tú, yo respiro porque tengo pulmones. Claro, pero Dios te permite respirar porque los pulmones los tienes por Él. Este don perfecciona la fe, el don de ciencia, me hace ver a Dios en las cosas. Sobresalió mucho en esto San Francisco, que amaba la naturaleza, pero no amaba, no se enamoró de la naturaleza. Se enamoró de Dios a través de la naturaleza, que le sirvió como un escalón. ¿Me entienden? Cuando él veía un árbol, no pedía que lo casaran con el árbol, ¿verdad? Porque hoy día encontramos de todo, hasta gente que se quiere casar con un delfín, ¿verdad? Como pasó en la Argentina, ¿verdad? Todas estas cosas son todas locuras del demonio en la cabeza de las personas, ¿verdad? Pero San Francisco no se enamoró de un lobo. Amaba a los animales porque veía cómo Dios los cuidaba y se los daba para él y para los hombres, para que los hombres tuviéramos una compañía. Ver a Dios en las cosas, veía en las plantitas, en lugar de ver una planta hermosa, simplemente veía cómo Dios había pintado esa planta. Miraba los colores y decía, qué hermoso, esto lo pintó, él quiso que esta rayita esté aquí, esto sale de la sabiduría de Dios, esto lo creó, lo imaginó él, por decir así, y lo plasmó para que yo vea cómo él piensa, para que yo vea cómo él le gusta dibujar, así como un niño le muestra lo que dibuja a su papá, así Dios me muestra cómo dibuja, cómo pinta, y yo lo miro y debo decir qué bello, porque es bello. Y cuando digo qué bello y lo creo de verdad, Dios se pone muy contento, porque él es belleza, porque él plasma hacia afuera la belleza de las cosas. Entonces el don de ciencia me hace ver en un pobre, no solo una persona que no tiene nada, sino a Jesús que está sufriendo y me lleva y me mueve a tratarlo de esa manera. Por eso San Francisco abrazaba a los pobres. Una vez le dio toda su ropa a un pobre. Abrazó a un leproso, besó la lepra y no sé cuántas cosas. No porque esté loco, sino porque ve en ellos la presencia de Dios. Otro don, San Pablo de la Cruz, un gran santo pasionista. Él tenía un jardín en el convento y se paseaba por el jardín y estaba viejito ya y con el bastón le decía a las flores, ¡shh! Cállense que me voy a volver, me van a matar de un infarto, porque él veía las flores que le hablaban de Dios y se llenaba de amor a Dios, le caían las lágrimas de amor a Dios cuando miraba la naturaleza y le decía, ¡shh! Basta, no me hablen tanto de Dios que me van a matar. ¿Eh? Pero era una persona que estaba actuando ahí el Espíritu Santo. El don de fortaleza es el don que va a venir. Si yo practico la virtud de la fortaleza, hago actos de fortaleza, me sobrepongo a las cosas todos los días, hago penitencia, me sacrifico, va a llegar un momento en que voy a hacer sacrificios muy grandes y cosas, actos de fortaleza que verdaderamente llaman la atención porque ya es el Espíritu Santo que actúa. Nos da fuerza para practicar toda clase de virtud heroica con invencible confianza y gran seguridad de vencer los mayores obstáculos por amor de Dios. Santa Juana de Arco aceptó que la quemaran viva. Y ella iba adelante de la batalla, no tenía problema que le tiren una lanza, que le corten la cabeza. Y tenía 14 años, creo que tenía 14 años, ¿verdad? Iba delante de las tropas, el don de fortaleza. Santa Teresa también en sus fundaciones, saliendo a fundar con el calor, con todo, sí. Porque uno se imagina a Santa Teresa la contemplativa que estaba quietita siempre en la habitación. No, ella transpiró como San Pablo y un gran contemplativo, tuvo que naufragar, fue flagelado, perseguido, de todo. Lo mismo Santa Teresa tenía que salir con un carro por calles de mucho calor, lluvia, llegaba a un lugar lleno de piojo y lleno de suciedad y transpirada, no tenía agua caliente, no tenía nada. No. Y la mayoría de la vida de Santa Teresa fue eso, desde que llegó a la plenitud de la santidad. La plenitud de la santidad lo vivió para los demás y para Dios, pero sacrificándose. No disfrutaba diciendo, ¡ay, vida contemplativa! ¡Ay, qué lindo, me voy subiendo! Todas esas cosas son ilusorias que hacen tanto daño al alma, ¿verdad? Porque lo único concreto es que tú sudes por Cristo, que te duela la espalda de tanto agacharte y lavar los pisos. Eso es amor. Lo otro es ilusión, de las ilusiones, líbranos, Señor. El don de consejo. Tengo otros ejemplos, pero se los va a poner muy largo. El don de consejo. ¿Qué es este don del Espíritu Santo? ¿Qué hace esto? Perfecciona la virtud de la prudencia. Una persona que practica la prudencia, Viene y todo lo que está relacionado con la prudencia, que es el gobierno, un papá gobernando su familia, una mamá gobernando su familia, un profesor, un maestro también en su... Todos los que son superiores tienen que ser prudentes y necesitan la prudencia para gobernar. Y viene el don de consejo a fortalecer. Así que nos viene una capacidad de gobierno impresionante. Sabemos hacer muy bien las cosas, un buen padre de familia, pero de una manera heroica, porque ha practicado ya la prudencia, ha sido prudente y ha practicado todo lo relacionado con la prudencia. Y entonces el don de consejo viene a instruirme. No solamente yo voy a poder aconsejar, sino que soy aconsejado por el Espíritu Santo en lo más profundo de mi alma. San Antonio de los Consejos, un gran santo, el Papa lo llamó, también a Santa Catalina le pedían consejo, Santa Brígida también, había muchos santos donde los papas le habían pedido consejo porque veían que estaban llenos del Espíritu Santo. El don de entendimiento es otro que viene a fortalecer la virtud de la fe. Si yo vivo de la fe, empieza a actuar el don del entendimiento. ¿Y qué hace en mí el don del entendimiento? Da a la inteligencia una mirada de águila. Hace que yo vaya y vea más allá de la letra. Si me pongo a leer la Biblia, por ejemplo, el don de entendimiento hace que yo descubra cosas hermosas que antes no me daba cuenta. Hace que mi entendimiento descubra, no solamente en lo que leo, sino en lo que veo, en lo que escucho. Permanente se ilumina el entendimiento y veo cosas, veo más allá que las causas segundas. Y descubro en profundidad más cosas de Dios. Una mirada de águila profunda, contemplativa. Para los contemplativos, el don de entendimiento que me hace ver sin los ojos, es decir, es la inteligencia la que capta las cosas. Es una clarividencia para descubrir el sentido místico de todas las cosas. El don de sabiduría, por último, ¿qué hace el don de sabiduría? Es el más excelente de todo. Me hace saborear. En primer lugar, juzga correctamente y sabrosamente de Dios y de las cosas y me da sabor. Sabiduría viene de sabor y de saber. Es un saber sabroso, es un saboreo. Gustad y ved qué bueno es el Señor, una persona que gusta. No solamente físicamente en la boca, que gusta con el alma lo que es Dios, que saborea a Dios, que lo disfruta en su corazón, esa persona está llena de sabiduría. Y la sabiduría es capaz de tener un conocimiento que ya no es de la inteligencia, sino del corazón, porque el corazón tiene razones que la razón no comprende, hay un dicho. Aquí se da eso en forma plena. Es el hombre que no necesita que pase por su entendimiento ciertas cosas, las conoce en su corazón de modo sabroso, tiene el contacto de las cosas de Dios y viene a reforzar la virtud de la caridad, entre otras, ¿verdad? Yo estoy solo diciendo una virtud, entre otras, el don de sabiduría. Qué hermoso que podamos nosotros disfrutar de estos dones, pero ya repito, la persona que tiene un falso concepto de lo que es el Espíritu Santo, de cómo actúa en las almas y de lo que son los dones, no va nunca a disfrutar de esto que está ofrecido para todos. Todos lo tenemos como pequeñas semillitas si estamos en gracia, pero eso se tiene que desarrollar. Se va a desarrollar si yo vivo de las virtudes, si yo las practico. Al principio tendré que practicar mucho, pero lentamente se va saliendo solo y uno ya se olvidó de las virtudes porque ya no tiene que tenerlas presentes, porque están acumuladas, porque están haciéndose parte de uno. Y ya uno solo vive del amor y todas las demás virtudes que antes tenía que anotar y ir practicando, es como que se va simplificando en el amor, pero empezó practicando. Entonces va solito, subiendo, subiendo y se va haciendo simple y ya ni siquiera va a pensar en ninguna virtud porque solo ama y haz lo que quiera y todo será amor. Porque ya has practicado, has pasado a un estado de vida donde te manejas todo por amor, pero porque están las virtudes, No es mentira que el que dice yo estoy enamorado de Dios, lo amo tanto, pero no soporta los defectos de tu hijo, tu esposo, tu marido, tu vecina, compañera del trabajo, la de la parroquia, la que está metida en la sacristía, que la criticas y que esto. Eso no es verdad. Tú no estás enamorado, tú te estás equivocando, eres un iluso. Pero si tú estás amando con los defectos a los demás y los tratas con cariño, entonces no necesitas decir que estás amando porque estás amando en la práctica. Ya ni lo necesitas decir ni pensar, porque el que ama no se pone a pensar que ama, porque se olvida de sí mismo, ni anda disfrutando de que ama, simplemente ama. No anda considerando cómo es uno, no se pone como protagonista en la vida espiritual. Todo esto es muy importante y le vamos a pedir hoy al Espíritu Santo que va a bajar en nosotros de acuerdo a las virtudes que cada uno va practicando. Cada uno sabrá cómo vive las virtudes. El Espíritu Santo, por eso, va a bajar y en cada uno de modo distinto. En este momento de la misa, en la consagración y en la comunión, bajará de acuerdo a las disposiciones del corazón de cada uno, de acuerdo a las virtudes que cada uno haya practicado y del amor que tenga y el deseo profundo de recibir el Espíritu Santo. Le pedimos a la Santísima Virgen, Esposa Inmaculada del Espíritu Santo, ella que conoce al Espíritu Santo como esposa de verdad, es la que más conocimiento tiene de los dones y del Espíritu Santo porque es su esposo. Y es su esposo tan real que la fecundó, milagrosamente la fecundó. Si Dios te fecunda de esa manera, quiere decir que tu amor es enorme y que la relación que ella tiene con Dios es intimísimo, es grandioso. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le pedimos a ella entonces que nos enseñe a desear, a amar y a recibir con humildad estos dones del Espíritu Santo. Que así sea.